Quisiera yo que vaya a venir por mí, lo que no quisiera yo que vaya a venir por mí. Guapo, pájaro pendejo, guapo, llévate al menejo, guapo, y sigue tu tanda, guapo, llévate a remanga, guapo, acto de culebra, guapo, llévate a mi suegra. Te llevas a Enrique Díaz con su gran melancolía. Llévate a Lisandro Mesa pa' que cumpla su promesa. Llévate a Alfredo Gutiérrez, ojalá que no lo hierre. Te llevas a André Landero y al grupo de los piteros. Llévate a Alejo Durán, se lo tiras a Satán. Se lo tiras a Satán. Se lo tiras a Satán. Quisiera yo que vaya a venir por mí, lo que no quisiera yo que vaya a venir por mí. Guapo, pájaro pendejo, guapo, llévate a menejo, guapo, y sigue tu tanda, guapo, llévate a remanga, guapo, acto de culo.